I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son cuatro los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de miércoles, día 22 de septiembre de 2021. Hoy sí, hoy entra ya el otoño, pero creo que será todavía dentro. Hoy hay más temperatura. Ayer comenzábamos el programa con 17 grados y poco, y hoy ya vamos por 23,7. La humedad es del 56% y es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Bueno, hoy os voy a contar, entre otras cosas, cosas que tienen que ver con el día de hoy, pero también os voy a adelantar algunas cosas que tienen que ver con el día de mañana, porque estrenamos una sección. Será una sección, creo que va a ser mensual y que tiene mucho que ver con, bueno, pues la mujer, con nosotras. Con nosotras, pero también tocaremos algo de ellos, de los hombres. ¿Por qué? Pues porque hablaremos en clave de mujer. Y para ello además tendremos a alguien muy especial que va a ser la encargada de llevar a cabo conmigo pues esta nueva sección. Luego os comento más sobre esto, pero también os digo que podéis participar en esa sección. Bueno, ayer había un oyente que me comentaba que sí, que entraba, yo me equivoqué, no sabía si ayer entraba el otoño. Y me comentaba, buenos días, mañana entra el otoño a las 19:21 de la tarde de hoy, o sea, de hoy, y acaba el 21 de diciembre, el 21 de diciembre. Venga, a ver si nos centramos un poquito, Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí, comenzamos entre amigos, hasta la una estaremos juntos, compartiendo, entre otras cosas, pues un montón de música. ¡Buenos días! Down to grace. Hemos comenzado el programa un poquito atropellados, ¿eh? En cuanto al lado de otoño, bueno, pues sí, hoy es el equinoccio de otoño. Y a ver si nos centramos un poquito porque menudo arranque de programa, ¿verdad? Hoy el equinoccio de otoño es un suceso astronómico que marca el inicio del otoño. La palabra equinoccio proviene del latín eque. Aecus nocte significa pues igual noche, haciendo referencia a la misma duración del día y de la noche que tiene lugar en los equinoccios de primavera y de otoño. La celebración del equinoccio de otoño representa el inicio de las festividades de la cosecha y de acción de gracias en varios países y culturas por los frutos recogidos y las bendiciones recibidas durante el año. Esta noche a las 21:21. Bueno, pues nada, pues que estaremos ya en otoño. Damos las gracias al servicio de documentación de Teleelch Radio Marca, llamado Antonio Bazán, que siempre, bueno, pues me saca cositas interesantes para contaros. Tenéis un WhatsApp para poneros en contacto con nosotros, ya sabéis, para contarnos lo que os apetezca en esta mañana de miércoles, 665-896450. Ya os hemos contado que mañana estrenamos un nuevo espacio en clave de mujer, en el que, bueno, tendremos una persona que mañana presentaremos, se llama Alicia, y ella estará con nosotros en cada uno de esos espacios que tratemos en clave de mujer. Y tú tienes también la palabra, me da igual si eres mujer o eres hombre, aquí todos tenéis cabida, pues para hacernos alguna sugerencia, alguna cuestión sobre el tema, una pregunta, algo que queréis comentarnos. Pero mañana será la presentación de ese espacio, y bueno, a ver qué os parece. Mira, este Girls and Boys me ha venido hasta bien para haceros esta presentación. 12 minutos sobre las 11 de la mañana, ¿qué hacemos? Pues seguro escuchando música, pero más actual, la de los Jonas Brothers. Yeah, 100 on the dash, 'cause my wheels are rolling, ain't taking my foot off the gas, and it only took me one night, see the end of the line, staring deep in your eyes, eyes, dancing on the edge, about to take it too far, messing with my head, how I'm missing your heart. Yeah, yeah, no. I'll Palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres cambiar la cocina por una nueva de diseño? Hogar Mobiliario. ¿Necesitas reformar el baño, el salón, las habitaciones? Hogar Mobiliario. ¿Estás buscando lo último en muebles para tener tu casa a tu estilo? Hogar Mobiliario. Estudio de interiorismo. Expertos en muebles, decoración e iluminación. Número uno en servicio, calidad y precio. Si lo encuentras más barato, te devuelven la diferencia. Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. La vuelta al cole y al ISTI es más fácil con Carling Hiperpapelería. Mochilas, agendas, estuches, todo para ayudar a estudiar. Y como siempre, con el mejor precio. Ven a ver las novedades para el nuevo curso. Y recuerda, en Carling, 10% de descuento a familias numerosas. Carling Hiperpapelería. Estamos en José María Book 16, junto al Corazón de Jesús. También en Facebook, Instagram y en ofielche.es. No, no, no, abuelo. Los coches suenan así. Pero si no has hecho ningún sonido. Eso es. Ellos ya saben cómo suena el nuevo Volvo XT40 Recharge eléctrico. Para Volvo, el futuro es eléctrico. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. I just wanna love her. Nothing that is complicated. I don't wanna know you. We don't have to talk about it. Let us both discover. There is nothing better than just lying here together, staring at the bedroom window. I want you to satisfy me. I just wanna love her, take away the pain. I just wanna love her, spool around again. Friday seems so easy, Saturday is hard. I just wanna love her, ease my broken heart. Ease my broken heart. I just wanna love her. Let me hear your body talking. Don't have to imagine all the things we'll do together. Caught under the covers. What is it you're really feeling? You don't wanna know me. Staring at the bedroom window. I just wanna love her. There is nothing better than just lying here together, staring at the bedroom window. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Ya sabéis que lo intentamos, ¿eh? Cada día de 11 a 1 intentamos ponerle un toque de humor también a este día, este miércoles 22 de septiembre de 2021. Bueno, te cuento que hoy, entre otras cosas, se celebran los santorales de Vidal, Inocencio, Mauricio y Tomás de Villanueva. Así que, como siempre, os deseamos pues que tengáis un día fantástico. Muchísimas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este 22 de septiembre. Y, por supuesto, extendido a todos los oyentes de la casa, pues que tengáis un día fantástico. Además de eso, también te cuento que, aparte de que hoy entra el otoño, pues es el Día Mundial del Rinoceronte, para concienciar sobre la crítica situación a la que se enfrenta esta especie. La conciencia ambiental resulta primordial para cuando se trata del rinoceronte, dado que solo viven en estado salvaje en Asia y también en África, y existe una falta de preocupación por ellos en muchas zonas. Existen 5 especies de rinocerontes en el mundo, 2 de ellos viven en África y los 3 restantes viven en la parte sur de Asia. El rinoceronte blanco es el segundo animal terrestre más grande del mundo. Te cuento que llega a pesar hasta 3 toneladas, que se dice pronto, ¿eh? No quisiera yo cruzarme con uno de estos. También hoy, 22 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Narcolepsia, un trastorno del sueño que afecta a un porcentaje de la población bastante alto y que provoca alteraciones en la vida de los pacientes y también en sus familias. Los síntomas de la enfermedad suelen ser que la persona tiene un nivel muy alto de somnolencia diurna, pérdida brusca de tono muscular ante las emociones. También se suele presentar otros síntomas como dificultad para dormir por las noches, pesadillas, alucinaciones, sonambulismo y trastornos alimentarios. Y uno más. En el año 2000 se declaró la celebración del Día sin Coches para el 22 de septiembre. Todos los años este día se impulsan actuaciones para concienciar sobre el uso responsable del tráfico motorizado y proveer alternativas ecológicas como el transporte público, la bicicleta o vehículos eléctricos, algo que cada vez está circulando más por las carreteras, ¿eh? El vehículo eléctrico. Igual tú vas en uno, pues mira, estás haciendo bien, porque además hoy es el día sin coches. ¿Que vas en coche, que no es eléctrico? Pues bueno, pues tampoco te voy a decir nada. ¿Que nos vas escuchando? Pues hombre, muchísimas gracias. Me encanta que nos lleves, estés donde estés. A lo mejor estás en casa y tienes posibilidad de ver la televisión, ponértele Elche y además ver cómo hacemos la radio en directo. En cualquier modo, sea como sea la manera en la que nos escuchas, muchísimas gracias. I'm trying to put my pride aside. lunes a viernes de 11 a 1 estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my stick, I'm in command. Can you feel my hips in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Race so much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Necesitas podar tus palmeras. Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche. Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Del 24 al 27 de septiembre ven a la Feria Alicante Gastronómica en IFA. Disfruta de miles de tapas a precios populares, 4 salas de catas, talleres, concursos, degustaciones gratuitas, ponencias de los mejores chefs y más de 250 expositores donde podrás comprar directamente de bodegas, productores y distribuidores. Alicante Gastronómica, del 24 al 27 de septiembre en IFA. Organizado por la Cámara de Comercio y patrocinado por la Diputación de Alicante y Turisme de la Generalitat. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Sweet! el SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR 5.0 y el DR F35 a Llorens Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR 5.0 y F35 a la exposición de Llorens Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web DR Italia. En Ferroque y la Llave, jardines para vivirlos. Motosierra eléctrica 69,95 euros. Soplador, aspirador y triturador de hojas 39,95. Carro portamangueras 31,50. Programador riego 17,95. Insecticidas y herbicidas contra insectos. Accesorios camping, pulverizadores, desbrozadores, motoazadas, cortacésped, iluminación solar y eléctrica para jardín. Ferroque y la Llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Hoy he tenido un sueño increíble. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos. Claro, tú has soñado con Das Welt Auto. Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasweltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen, y reserva 100% online entre cientos de modelos. Das Welt Auto, no busques, encuentra. Tu concesionario Das Welt Auto, en Elche, Santa Pola y Orihuela, Grupo Serrano Automoción. La mejor mudanza con Mudanzas Guerrero. Nuestros profesionales realizarán la mudanza de tu casa, nave o negocio, empaquetando, transportando y después montando. Además, contamos con plataforma elevadora para llegar a la vivienda más alta, ideal para profesionales de la construcción. Y si lo necesitas, servicio de guardamuebles. Y es que no hay mudanza que se resista a Mudanzas Guerrero. Más información en mudanzasguerrero.net. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Wallscar compramos tu coche con la mejor tasación. Wallscar.es, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Alicante, Orihuela y Elche. Y en Wallscar.es, teléfono 671-129-110. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Este miércoles, a las 9:30 de la noche, en Teleelche Radio Marca, vive el partido en directo Villarreal-Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Masini Cars, Clínica Oftalmológica del Dr. Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Constru Depot, Food Coats 10, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Viper, Restaurante Espacio, Todo Palmera, IMED Hospitales, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, concesionario oficial Ford, Ferretería Industrial Carrús, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, el hogar del profesional, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este miércoles a las 9:30 de la noche, Villarreal Elche, en Marcador. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. I can't go on. Gotta keep it together. Don't get me wrong. 'Cause baby, you make me better. Just one look, you make me shiver. I just wanna take you home. Wanna go, yeah, I wanna go. Now, girl, you make me a believer. Wanna take off all my clothes. Wanna go, you make me wanna go. I just can't go on no more when you look this freaking beautiful. Oh, hands down to the floor, my love, and I'm doing whatever you want. I can't go on, I can't go on, oh. You got me good, you got me good, and I'm not going nowhere. Riding your hood, now that's understood, but I'ma take you to somewhere. I'm just the one no more when you look this freaking beautiful. Oh, hands down to the floor, my love, and I'm doing whatever you want. I can't go on, I can't go on, when your love is freaking beautiful. I can't go on, I can't go on, when your love is freaking beautiful. En 20 minutos tan solo ya alcanzamos las 12 del mediodía, vamos por 25,2 grados en el centro de la ciudad, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch, y nos dice por aquí, bueno, nos dice Maruja, nos manda, pues buenos días, entre amigos, como siempre, que puede, bueno, participa también en el programa, y nos dice, bueno, nos manda un chiste, ya os digo que soy bastante malica leyéndolo, pero yo lo leo. Paco, amigo, ¿qué te pasa? Dice, estoy preocupado. Mi hijo me acaba de decir que de mayor quiere ser paracaidista. Dice, el que siempre se deja la mochila del cole. Sí, ese. Vale. Gracias, Maruja. Que si tenéis un chiste que nos queréis mandar, si lo contáis vosotros, mejor que mejor, porque también podéis mandar una nota de voz, ¿eh? Ya veis que yo prácticamente lo leo. Soy malísima contando chistes. Pero tiene gracia, ¿eh? Surrender to mine, girl, you can make me suffer, do whatever, cause I know you're one of a kind. Tell me who can love you, hold you. Girl, you can make me suffer, do whatever, 'cause I know you're one of a kind. Way-oh. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. I wanna be your zombie ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. I wanna be your zombie ride. I wanna boom bang bang. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. Gonna be a zombie ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. Gonna be a zombie ride. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. You got to know, I want to show, yeah. Took a minute to realize, but when you're not there by my side, it just feels cold, yeah, yeah. And the nights are long, yeah. I'm so sick of chasing highs, so tired of wondering why I let go, let go, let go. When you're the only one I wanna hold, la la la la la, let go, let go, let go. I'm left wondering why love. I've been up and all over that ground. Find out something special I do. Without you, baby, love don't feel the same. I've been taking up all of my time, trying to get something else on my mind. Without you, baby, love don't feel the same. When you're not with me, you're all I see. In every single place, in every single face. So what have I got to do? 'Cause I ain't getting over you. So sick of chasing those highs, so tired of wondering why I let go, let go, let go. You're the only one I wanna hold. La la la la la, let go, let go, let go. I'm left wondering why love don't feel the same. I've been up and all over the ground. Ain't nobody got what you got what you got. Hooked on you and girl, it won't stop. No, it won't stop. Ain't nobody got what you got. My love don't feel the same. I've been up and all over that road. Try to find someone special like you. Without you, baby, love don't feel the same. I've been taking up all of my time, trying to get something else on my mind. 'Cause without you, baby, love don't feel the same. I've been up and all over that road. Try to find someone special like you. Without you, baby, love don't feel the same. Hoy entre las efemérides nos encontramos con que tal día como hoy del año, te lo cuento enseguida. Tal día como hoy de 1991, bueno, nos dejaba el cantante y músico español Tino Casal, José Celestino Casal Álvarez, así es como se llamaba, además conocido como Tino Casal. Fue un cantante y compositor, te sigo leyendo, un cantante y compositor español de música pop, incluso también inscrito en las corrientes techno y new romantic de los años 80. Desarrolló también otras facetas como productor de otros cantantes, pintor y también escultor. Él nacía el 11 de febrero de 1900. 50 y nos dejaba el 22 de septiembre de 1991. Así que, bueno, pues siempre es una buena excusa escuchar una de las canciones de Tino Casal. ¿Qué te parece? ¿Te apetece escuchar un temita? ¿Hay alguno en particular que te apetezca? Bueno, pues vamos a poner el quizá una de las más conocidas, como es Eloís. Así recordamos al gran Tino Casal, aunque esta versión... No sé, no me suena mucho, así que voy a buscar la original, ¿no? ¿Te parece? Ahora sí, yo diría que esta es la buena buena. Exacto. Así recordamos al gran Tino Casal, nos dejaba tal día como hoy, de 1991. Es un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor. Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal es natural. En ella es natural. Oh, y cuentos chinos, yo me he atrapado en mi propia red. Como una araña encantadora. Ya no podré escapar. Sin ti mi fiesta vacía y nada más. Sin ti mi fiesta. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas, pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. En Restaurante Martino ya puedes disfrutar de nuestra variada especialidad de arroces hechos a la leña con el menú arrocero. Variedad, calidad y un precio excepcional como muestra de nuestra solidaridad para que en estos tiempos difíciles sigas disfrutando del placer de la buena comida. Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el 965 45 17 40. ¿Todavía no te has enterado? Disfruta de la gama Z de Kia desde 13.800 euros. Y ahora, aprovecha las ventajas del Plan Moves 3 al elegir una versión híbrida enchufable con la tranquilidad de los 10 compromisos Kia. Oferta válida financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Alquiler y venta de turismos y furgonetas en Elche. Visítanos en nuestras nuevas instalaciones de Avenida de Alicante 152 y en viper.es. Alquila un coche, alquila un viper. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64. ¿Quieres cambiar la cocina por una nueva de diseño? Hogar Mobiliario. ¿Necesitas reformar el baño, el salón, las habitaciones? Hogar Mobiliario. ¿Estás buscando lo último en muebles para tener tu casa a tu estilo? Hogar Mobiliario. Estudio de Interiorismo. Expertos en muebles, decoración e iluminación. Número uno en servicio, calidad y precio. Si lo encuentras más barato, te devuelven la diferencia. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. El Fogón Ilicitano. Comida para llevar, equilibrada y saludable. Cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo. Vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano. 25 años cuidando de ti. Ahora es el momento de comprar un coche de ocasión. Confía en Llorenç Automoción, concesionario Maxus y DR. En Llorenç Automoción, venta de vehículos de ocasión multimarca a precios súper interesantes. Con servicio de taller multimarca para la reparación de vehículos de cualquier marca. Tu coche de ocasión en Llorenç Automoción. Estamos en Avenida de Alicante 205, Elche.

momento de ir, aunque te hemos ido repasando poquito a poco algunas de las cosas, acontecimientos y efemérides que acontecían tal día como hoy, un 22 de septiembre de distintos años. En este caso nos vamos a 1946, y es que tal día como hoy de ese año despegó del aeropuerto de Barajas de Madrid el primer avión de Iberia rumbo a América Latina. Aterrizó en Buenos Aires exactamente 36 horas y 4 escalas después y convirtió a la aerolínea española en la primera compañía hace ahora ya 75 años. Además, la convirtió en la primera en tender un puente a América Latina. Ese mismo trayecto se puede realizar hoy en día en un vuelo directo y apenas en unas 13 horas. Sin embargo, no puede superar el hito que significó para España, para Argentina, para Latinoamérica y para el mundo el establecimiento de aquella primera ruta transatlántica, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues no está mal, ¿eh? Ese primer vuelo duró 36 horas y 4 escalas y ahora se puede hacer directo y en 13 horas. Vamos con el año 1976, se estrenan Los Ángeles de Charlie, la serie de televisión estadounidense que emitió la cadena ABC hasta 1981. Pues fíjate, yo te voy a hablar un poquito sobre ella y desde luego mira cómo lo voy a hacer. Y lo hacemos como tiene que ser, con la sintonía. Y es que para los que ya tenemos una edad, nos acordamos y mucho además de esta serie. Los Ángeles de Charlie es una serie, o era una serie de televisión estadounidense emitida por la ABC entre 1976 y 1981. La serie narra las peripecias de tres mujeres, Los Ángeles, que dejaron el cuerpo de policía para trabajar en una agencia de detectives propiedad de Charlie, Charles Towson, o sea, Charlie. Y te sigo contando sobre esto, y es que, bueno, pues el argumento indica que se resumía en las palabras pronunciadas por el detective privado Charlie, con las que se indicaba cada capítulo. Había una vez tres muchachas que fueron a la academia de policía, les asignaron misiones muy peligrosas, pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Mi nombre es Charlie. Los sucesivos episodios giraban en torno a misiones asignadas por el mismo Charlie a sus tres detectives. Las misiones, con frecuencia arriesgadas, se resolvían con Los Ángeles interpretando personajes que se permitían mantener en su anonimato e investigar de incógnito el caso, interactuando además con los sospechosos. El personaje de Charlie, cuyo rostro no apareció nunca en pantalla a lo largo de las 5 temporadas, contó con la voz de John Foster. Las tres ángeles originales fueron Kate Hudson, que era Sabrina Duncan, Jill Monroe la interpretaba Farrah Fawcett y Kelly Garrett era Jacqueline Smith. Las sucesivas temporadas, cuando uno de los ángeles salía de la serie porque la actriz que lo interpretaba se embarcaba en otros proyectos, bueno, pues el nuevo ángel venía a sustituirla. Así que en la segunda temporada llegaría Sherilyn, hacía de hermana pequeña de Jill, a la que sustituyó. La serie desde su primera temporada se convirtió en un auténtico fenómeno mediático y sus tres actrices protagonistas se vieron catapultadas a la fama. Con el tiempo, la serie ha llegado a convertirse en un icono de la cultura pop, una serie de culto, y la imagen de las actrices se ha reproducido, bueno, pues por todas partes, en revistas, cómics y demás. En 2011, la cadena ABC intentó recuperar la popular de la popularidad de la serie original, produciendo una versión más actualizada protagonizada por Annie Moner, Mika Nell y Rachel Taylor, que sin embargo no alcanzó el éxito cosechado por su predecesora. Versiones en cine también ha habido, y es que en 2000 se rodó la versión cinematográfica protagonizada por Cameron Díaz, Drew Barrymore y Lucy Liu. Esos eran Los Ángeles. Creo que en Charlie aparecía Bill... No, un ayudante de Charlie, ¿eh? Aparecía Bill Murray también por ahí. En la que son, bueno, pues contratadas por Vivian Booth para encontrar a su socio Eric Cole. También se rodó una segunda parte de Los Ángeles de Charlie al límite, estrenada en 2003, en la que también deben enfrentarse a la malvada ex-ángel Demi Moore, uno de los ángeles originales. También aparece Jacqueline Smith. Bueno, pues hace ahí un cameo. En 2018 Sony anunció el rodaje de un nuevo reboot dirigido por Elizabeth Banks, cuyo estreno se realizó a finales de 2019. Los nuevos ángeles fueron rostros como Kristen Stewart, Naomi Scott y Elia Balinsky. A pesar de recibir críticas generalmente positivas por parte de los críticos, el público mostró poco interés en el producto final. Bueno, pues ¿quién no recuerda a Los Ángeles de Charlie? Bueno, nosotros, yo sí, yo lo recuerdo perfectamente, pero vamos a poner también, además de la sintonía de Los Ángeles de Charlie, ¿qué te parece si ponemos uno de los temas que aparece precisamente en una de las últimas películas que se ha hecho de Los Ángeles de Charlie? La última, protagonizada por Kristen Stewart. Pues esta aparece en esa peli. I feel your tempo and I hear you echo. Don't let go, don't let go. You set the rhythm, I take my position. Position, position. I like the way your body moves for me, yeah. I like the way you're all that I can see, yeah. I feel your tempo and I hear you echo. Don't let go. Can't take my eyes off you, my eyes off you, no matter what you do. No, no way, can't take my eyes off you, my eyes off you, no matter what you do. No, no way, can't take my eyes off you, no matter what you do. No, no way, can't take my eyes off you, no matter what you do. Don't let go, don't let go. Don't let go, don't let go. I feel your tempo when I hear you echo. Don't let go, don't let go. You set the rhythm, I take my position. Position, position. I like the way your body moves for me, yeah, yeah. I like the way you're all that I can see, yeah, yeah. I feel your tempo and I hear you echo. Don't let go. Can't take my eyes off you, my eyes off you, no matter what to do. No, no way, can't take my eyes off you, my eyes off you, no matter what to do. No, no way, can't take my eyes off you, don't let go, don't let go. Can't take my eyes off you, my eyes off you, no matter what to do. No, no way, can't take my eyes off you, don't let go, don't let go. Can't take my eyes off you, my eyes off you, no matter what you do. No, no way, can't take my eyes off you, my eyes off you, no matter what you do. No, no way, can't take my eyes off you, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Don't let go, don't let go. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Don't let go. Es uno de los temas que aparecen en Los Ángeles de Charlie, la última versión que se ha hecho de Los Ángeles de Charlie, y es que, bueno, pues tal día como hoy de 1976 se estrenaba Los Ángeles de Charlie, la serie de televisión estadounidense que emitió la cadena ABC hasta 1981, que por supuesto también lo vimos aquí en nuestro país. Bueno, pero no es la única efeméride que tenemos en cuanto a series de televisión, y si es que si digo yo que si esa marcó, bueno, pues un hito, una historia y que se ha quedado pues para los restos. A ver si te suena esto un poquito. Es suavecito, pero igual te suena, Igual por aquí ya, Y es que tal día como hoy, en el año 2004, se estrena también una serie de televisión de la ABC, que Los Perdidos, en la cadena estadounidense, como te digo, ABC, se estrenaba precisamente tal día como hoy. Los, conocida en España como Perdidos, y en algunos países también de Latinoamérica, Hispanoamérica mejor, como Desaparecidos. Una serie de televisión estadounidense emitida originalmente por la ABC entre el 2004 y 2010, hasta completar un total de 6 temporadas. La serie narra las vivencias de los pasajeros supervivientes en el vuelo 815 de Ocean Airlines entre Sydney y Los Ángeles. En una isla aparentemente desierta, en lo cual ocurren cosas muy extrañas. Con frecuencia hace referencia de manera específica a las historias de los protagonistas antes del accidente, con lo que explican, bueno, pues las decisiones que les lleva a tomar en la isla. La reconocida internacionalmente como una de las mejores series de todos los tiempos, debido a la trama compleja que posee, su diversidad de los personajes a lo largo de la serie y su vasto y elaborado universo, aclamada por la crítica y ganando premios, muchos premios. Lost se ha ido ganando un lugar en la cultura popular, internacional en cuanto al mundo de las series. El episodio piloto fue escrito por Jess Leiber, J.J. Abrams y Damon Lathcott, y bueno, pues el resto de la serie convirtiéndose en el episodio más caro de la historia de la televisión en el momento de su estreno. Actualmente solo ha sido superado por los pilotos, la serie de pilotos de Terranova y Broadwork Empires. La serie terminó el 23 de mayo de 2010 tras 121 episodios con un episodio final emitido simultáneamente en 9 países para satisfacer a los fanáticos de la serie. Se produjo un epílogo en el que se resolvían algunos misterios de la isla que quedaron pendientes. Fue un éxito generalizado en los países en los que se emitió, llegando a tener en su primera temporada una media del 16,1 millones de telespectadores en Estados Unidos y formando parte con rapidez de la cultura popular estadounidense, ya que ha sido referida en multitud de programas de televisión, cómics y canciones. También ganó numerosos premios, como te digo, entre los que se encuentra el Globo de Oro y 6 premios Emmy. Bueno, pues ahí está, otra de las efemérides del día de hoy es precisamente esa. Tal día como hoy de 2004, pues se estrenaba la serie Lost, Perdidos. Yo te puedo decir, y estoy convencida de que más de alguno la ha visto repetida, quiero decir, que se la terminó de ver en su momento y bueno, pues la ha vuelto a ver en algún momento. En mi casa creo que la han llegado a ver, yo la he visto 2 veces, pero creo que en mi casa se ha llegado a ver hasta 3 veces la serie completa. Bueno, en cuanto a efemérides, que terminamos contándote que tal día como hoy, de 1958, nacía Andrea Bocelli, cantante italiano. Hoy cumple 63 años y 35 cumple el futbolista brasileño Ronaldo. En cuanto a fallecimientos, ya te hemos contado que en el año 1991 fallecía el cantante y músico español Tino Casal, y en 2007 lo hacía Marcel. Así pues igual no te suena, pero bueno, te voy a contar quién era. Era un mimo francés, su padre era judío, fue arrestado por la Gestapo y enviado a Auschwitz, donde, bueno, fallece, diría. Marcel y su hermano se cambiaron el apellido a fin de ocultar su origen judío. Se alistaron en la resistencia francesa y luego en las fuerzas de la Francia Libre de Charles de Gaulle. Su admiración por Charles Chaplin lo llevó a interesarse por la actuación, iniciando su carrera actuando para las tropas francesas de ocupación. En 1947 creó Bip, un personaje que tenía un suéter a rayas, pantalones negros anchos y un sombrero con una flor roja. Bip se convertiría en un icono del arte del mimo. Fallecía el 22 de septiembre de 2007, tenía 84 años. Bueno, pues lo hemos recordado porque fue el precursor de, bueno, pues los mimos, con esa suéter de rayas y esos pantalones anchos que, bueno, pues tanto nos, si te quieres disfrazar de mimo, pues lo haces así, ¿no? Bueno, pues ya hemos recordado algunas de las efemérides que ocurrían tal día como hoy, entre ellas pues eso, dos series que han pasado a la historia como Slots o Los Ángeles de Charlie, que se estrenaban pues en el mismo día en distintos años, una en 1976 y la otra en 2004. Seguimos, 12 y 20 del mediodía, seguimos con música, 25,4 grados en el centro de la ciudad, una humedad del 50%, y seguimos entre amigos con la música de Coldplay. Turn your magic on, let me see it say, everything you want to dream away. We are legends every day, that's what she told me. Turn your magic on, let me see it say, everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds, and I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Said I can't go on, not in this way. I'm a dreamer, died by a lot of things. Gonna hold up high, sky and say, well, we are on it. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. Cause you make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Turn your magic on. magical. And when she said everything was a dream away. Under this pressure, under this weight, we had diamonds taking shape. We had diamonds taking shape. Elche, abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro, que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa, 28 titulaciones, acceso para mayores de 25 años y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche, en calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 966610000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 21 de octubre. Pongamos algo de sol de atardecer, brisa del Cantábrico y una sonrisa. O risa o carcajada y un partido entre amigos. También una sobremesa de domingo, que son más largas. Lo incluimos de serie, ¿no? Claro, y talento también. Pongamos todo. Desde 1958 hemos exportado más de 12 millones de vehículos que llevan lo mejor de nosotros. Este mes, llévate tu Citroën Compact Made in Spain con todo lo bueno que tenemos aquí. Citroën Grupo Marcos. Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa. Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot. Ven a descubrir la nueva exposición en Alicante de Wallscar, vehículos de ocasión de Grupo Paredes Automoción, en carretera de Ocaña 40. Si estás pensando en vender tu coche, en Wallscar te lo compramos y te damos la mejor valoración. En Wallscar, una gran variedad de vehículos de ocasión con los mejores precios. Wallscar, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en wallscar.es o visítanos en Alicante, carretera de Ocaña 40, teléfono 671-129-110. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. Sunrise. Nieves Gil, directora del Fogón Ilicitano, ¿qué cocina nos ofrecéis? Nuestra cocina mediterránea es muy variada: entrantes, ensaladas, pastas, arroces, platos de cuchara, pescados, carnes y por supuesto también postres. Todos los días ofrecemos también recetas sin gluten, vegetarianas y veganas. Regálate salud, regálate tiempo. ¿Y algún consejo especial para estos días? Por supuesto, tenemos que beber mínimo 2 litros de agua diarios y vamos a dedicar también algo de tiempo a hacer algo que nos guste, que nos apasione. Por supuesto, esa alimentación hay que mantenerla sana, saludable, rica. Come sano, come rico, ven a vernos al Fogón Ilicitano. A tus reservas llamando al teléfono 966634755 o en la tienda online elfogonilicitano.es. 25 años cocinando como tú lo harías en casa. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. so take you by the hand. She means so much to me. I'll do whatever to make her mine, baby. Oh yeah. Os recuerdo que mañana estrenamos una sección, hablamos en femenino. Haremos la presentación del espacio, podéis participar, cualquier cuestión que queráis hacernos, pregunta, sugerencia, vamos a hablar en femenino, pero también tiene cabida, pues también en todo lo que os apetezca contarnos, estará aquí con nosotros Alicia de Las Salas, ella tiene un blog bueno, pues que a mí me ha llamado mucho la atención y que yo creo que os va a gustar, ¿eh? Así que si no podéis mandar mensajes durante el momento del programa, pues también os comento que podéis mandar esos mensajes en cualquier momento, porque en cuanto yo vaya a empezar el programa, miraré todo lo que ha llegado durante el día o la noche o cuando sea. Bueno, pues veremos lo que nos mandáis. 665896450. En clave de mujer, ¿no? Creo que lo hemos llamado. En clave de mujer. Espero que os guste. Seguimos con la música de Bagles. El vídeo mató a la estrella de la radio. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the problems you can see. Video killed the radio star. Pictures came and grew. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Do you see what I'm saying? It's a vibe for the weekend. Tell me, do you want it? 'Cause I want it. Yeah, yeah, yeah. You and I keep it simple. Keep it clear as a crystal. 'Cause I know you want it like I want it. I can almost feel your breath falling down my neck. It'll make me shiver. Now we shouldn't be too loud, so I hope you're down. Keep it out of whisper. Whisper in my ear, make me go like a viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía con Rosa Lucas. You wanna know how to make me smile. Take control of me just for the night. And if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. So much to learn, I won't show you twice. Head to toe, ooh, baby, run it right. If I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. And it goes like this. Tell me about a tongue, I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you. All the moves like Jagger, I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you. With the moves like Jagger, I've got the moves like Jagger. I've got the moves. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Jason Derulo, pull a skirt, skirt on your body. Performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. I went up, up, up out of leader. You're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that. Skirt on your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. Wanna stay now. You can see it in my eyes that I'm gonna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. La vuelta al cole y al Insti es más fácil con Carling Hiperpapelería. Mochilas, agendas, estuches, todo para ayudar a estudiar. Y como siempre, con el mejor precio. ven a ver las novedades para el nuevo curso. Y recuerda, en Carling, 10% de descuento a familias numerosas. Carling Hiperpapelería. Estamos en José María Book 16, junto al Corazón de Jesús. También en Facebook, Instagram y en ocielche.es. ¿Quieres cambiar la cocina por una nueva de diseño? Hogar Mobiliario. ¿Necesitas reformar el baño, el salón, las habitaciones? Hogar Mobiliario. ¿Estás buscando lo último en muebles para tener tu casa a tu estilo? Hogar Mobiliario. Estudio de interiorismo. Expertos en muebles, decoración e iluminación. Número uno en servicio, calidad y precio. Si lo encuentras más barato, te devuelven la diferencia. Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Chicos, mirad el Golf que me he comprado. ¡Wow! Un GTI. Un eléctrico. 245 caballos. Etiqueta cero. Ideal para escapar del centro. Ideal para ir al centro. Donde unos ven un GTI, otros ven un eléctrico. Golf GTE. Híbrido enchufable con 65 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Etiqueta cero y toda la libertad del espíritu GTI. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Rack Alarm. Seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm. La seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965 68 16 17. Recuerda, 965 68 16 17. En Ferroque y la Llave, jardines para vivirlos. Caseta jardín metálica, 249 euros. Parasol jardín, 39,95. Bomba agua, 49,95. Cortacésped eléctrico, 59,95. Cañizo, brezo, seto artificial y todo en mallas para el sombreado y ocultación. Mobiliario para terraza, jardín y playa. Piscinas, toboganes, columpios, camas elásticas y juegos infantiles. Ferroque y la Llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferretería la Llave. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Estamos a solo 2 minutos de alcanzar ya las, menos 10. Quiere decir que en ese momento vamos a daros las ofertas de empleo, así que si os parece bien las vamos a adelantar. Pues eso, un minutito y poco, pues para darlas, pues por si alguno quiere cogerse esas ofertas de empleo que te damos todos los días aquí en Teleelch Radio Marca, más o menos, pues eso, a estas horas, a menos 10, menos 12. Bueno, pues toma nota porque te cuento que hace falta aparadoras de máquina alta de 1 y 2 agujas para interior y también para exterior en el 665-510190. Se necesita chica para invertir que sepa dar de látex y pegar forros en el 637-76-49-98. Empresa de hostelería ilicitana necesita cocinero con experiencia para contrato de larga duración en el 966 66 11 23. Se precisa cocinero o cocinera y ayudante de cocina para tapería en Elche en el 628 77 77 92. Hace falta cortadores de máquina de puente en el 636-94-60-22. Se necesita hombre para trabajar en el campo unas horas a la semana en el 627-65-72-46. Hace falta camarera para trabajar en el polígono de Carrús por las tardes en el 638-49-57. Y por último, hace falta pintor de coches en el 633-29-65-87. Ya sabéis que si tenéis una oferta o demanda que dejarnos, lo podéis hacer en el contestador automático, el 96-606-1835. Y también todas las ofertas y también las demandas las tenéis actualizadas en nuestra página web, teleelch.es, clicando la pestaña de servicios. Bueno, pues estamos a eso, solo 10 minutitos de alcanzar la 1 de la tarde. Seguimos, todavía tenemos tiempo de escuchar un poquito más de música y alguna cosilla más. Estamos entre amigos, ya sabes, de 11 a 1 en este espacio y en esta emisora, el 101.4 Teleelch Radio Marca, de lunes a viernes. Intentamos siempre, ya lo sabéis, estar de buen humor. 26,2 grados en el centro de la ciudad. La temperatura es buena, ¿eh? No es muy elevada y se está bastante bien. I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. I never knew I had it in me to dance anymore. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. Again. So many nights my tears fell harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love. I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. Ahí está con la base de You Woman, este Love Again de Dua Lipa. Antes de marcharnos, te iba a contar yo lo que tenemos esta noche en Teleelch que no te puedes perder, pero mejor te pongo la cuña y así te enteras bien de todo. Y es que esta noche juega el Elche, nuevo partido de Liga desde Villarreal. Ya sabes que te lo cuenta todo el equipo de Marcador. Este miércoles, a las 9:30 de la noche, en Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Villarreal-Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Masini Cars, Clínica Oftalmológica del Dr. Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, ConstruDepot, Food Coats 10, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Viper, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Imed Hospitales, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Ferretería Industrial Carrús, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este miércoles a las 9:30 de la noche, Villarreal Elche, en Marcador. Precisamente desde el estadio, además de la cerámica en Villarreal, Paco Gómez te lo cuenta todo in situ, desde el mismo sitio y aquí desde el estudio, ya sabes, que también podrás ver cómo los chicos de Marcador realizan ese, bueno, pues ese programa, Marcador. Por mi parte, pues ya lo sabes, te deseo que pases un feliz miércoles, que termines un miércoles pues súper bien, como siempre te digo, que te quedas. Lo siguiente aquí son los servicios informativos de esta casa. El equipo de redacción también baja pues para contarte, a la cabeza, como siempre, Marga García, para contarte la última hora en cuanto a la ciudad de Elche. También Paco Gómez estará, no, Paco Gómez no, creo que es Antonio, José Antonio González, quien te va a contar la última hora precisamente del Elche Club de Fútbol, pues porque Paco Gómez está viajando hacia Villarreal. Espero no haberme equivocado en toda la información que te acabo de dar. Eso será a la 1:20 aquí, con Elche en punta. Ya sabes que la programación de esta casa vuelve mañana, después, mañana no, esta noche terminan bien tarde porque hay Marcador y empezamos el día de mañana con el despertador de Elche, Antonio Bazán, y su Elche Bon Día. Te informa de todo para que empieces el día, pues debidamente informado, claro que sí. Que termines de pasar un feliz miércoles. Mañana a las 11 te espero aquí en Entre Amigos. Te quedas además con la música de Weekend y Daft Punk, All Feeling Coming. Hasta mañana y gracias por estar ahí. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. You are not the single type, so maybe this the perfect time. I'm just trying to get you high, fading off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. Did you? You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush. crash when you're alone with me. I feel it coming, baby. I know what you feel right now.